yo escucho Radio Frecuencia Ideal, la radio más alegre. La más sintonizada. No hay nada que no se tenga. Tu radio favorita.